¿Estás aburrido? Prende la radio. Si no tienes amigos, prende la radio. Si tienes hambre y todavía falta para la cena, prende la radio. Ofrenda urbana. Arte accidental. Tu diente me habla. La mujer que al amor no se asoma no merece llamarse mujer. Es cual flor que no esparce su aroma. Y mientras oímos este torrente de suavidad y ternura, nos complacemos en darle nuevamente la bienvenida a nuestra licenciada Susana Suárez. ¿Cómo lo suavizó la musiquita? Yo, discúlpenme, me tomé el atrevimiento de elegir una cortina musical. Yo sé que ustedes son los musicólogos del programa. Hermosa. Pero qué hermosa canción. Muy apropiado. Sandra Mihanovich. ¿Y por qué? ¿Por qué esta? Bueno, porque es un poco la pregunta, ¿no? Que me hago, que les propongo a las mujeres que nos hagamos. La mujer que al amor no se asoma, ¿no merece llamarse mujer? ¿Cómo es, perdón? ¿Qué es lo que le causa tanta gracia? No, repítame. La mujer que al amor no se asoma, ¿no merece llamarse mujer? ¿Y eso lo va a develar usted? A mí me parece que hay un temita con él. A mí me consulta, mira, de 80 consultas que puedo tener en una semana de mujeres, el 93% te diría que son mujeres con problemática para construir una relación formal, un hombre serio. Es un problema el amor. Ahora yo me pregunto, ¿no es mejor aceptar que hay mujeres que no son capaces de ser amadas, que no se me lo merecen, que no son bonitas, que la vida no las ha otorgado el don de la belleza, ni de la amorosidad, ni de la sexualidad, ni de la sensualidad? Primero hay que ver, digamos, con qué vara medimos la belleza, dónde uno deja de ser bello y dónde no. Pero en tal caso, estadísticamente, tenés 40 años y no tuviste novio, será porque sos fulera. Hay que aceptarlo. Si nunca te vieron, es porque no generás deseo en las otras personas. A mí me parece mejor afrontar esa situación. Si sos feucha, si sos malagraciada, si no sos inteligente. No merece amor. No es que, bueno, el merecer o no merecer tiene que ver con una cuestión religiosa. Yo te estoy diciendo a nivel consciente, con aceptarse. Por ejemplo, un amigo te propone, quiere salir con otra muchacha, sin embargo te usa a vos como estrategia para darle celos a la otra persona. Está bien, aprovecha esa situación. Es lo más cerca que vas a estar de un hombre. Seamos realistas. Pero eso es una técnica. Es de amor propio, preadolescente. Es de amor. Y, pues, los adolescentes son sabios. Ojo con los adolescentes. Porque en tanto impulso no ponen la capocha. Se te dicen la posta, como dicen ellos. A mí me gusta utilizar las palabras porque soy una persona juvenil. Y te baten la posta. Nuestra licenciada maneja unos conceptos únicos en el campo de la psicología moderna. No sé en qué escuela ha estudiado psicología esta mujer, pero bueno. Sí, en la APA, ¿no? En la UPA, Universidad Psicoanalítica Argentina. Creo que tenemos un llamado. A ver si hay alguna mujer que está escuchando y quiere hacer una consulta. Buenas noches, Susana Suárez. Hola, ¿cómo te va? Mi nombre es Matilde. ¿Cómo está, doctora? Hola, Matilde, ¿cómo estás? Ay, la verdad que es justo aliviadísima con esto que estoy escuchando justo en este momento. Matilde es un nombre que nadie va a querer tener, una mujer que se llame Matilde. Sí, Matilde, ¿cómo te escuchamos? ¿Cómo dices? No, lo que estaba escuchando justo el programa y dije, tengo que llamar. Qué suerte que te animaste. Contame, ¿vos sos de las mujeres que al amor no se asoman? He intentado asomarme y he fracasado, pero infinidad de veces, doctora, infinidad. Entonces digo, yo estoy en este momento sintiendo una falta absoluta de identificación con el género femenino en sí mismo. ¿Y esto te causa dolor, sufrimiento? ¿Vos ya aceptaste que vas a ser solita toda la vida? Yo estoy llena de odio, de resentimiento contra el hombre, contra el género masculino, contra el másculo, ¿no es cierto? Ajá, pero la culpa no la tiene el hombre. La culpa yo siento que sí. Mi analista me dice lo mismo, la culpa no la tiene el hombre, pero ¿quién tiene la culpa? Si y la culpa por ahí la tienen tus padres. Vos contame, ¿por qué crees que los hombres no te miran? Mire, doctora, yo he sido dejada, abandonada, he llegado a enviudar dos veces y he sentido que prefería morir antes que estar conmigo. Y la verdad es que yo siento que el hombre, no sé, que, lo que quiere, pero es muy distinto a lo que queremos nosotras las mujeres. Ya no hay hombres, doctora. Ajá. Dígame la verdad, ya no hay hombres. Bueno, no sé, no estoy de acuerdo. Acá, por ejemplo, tenés a dos que, no sé, ¿se quieren presentar? Sí. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matilde. ¿Qué tal? Mi nombre es Paul. No, Matilde. Hola, mi nombre es Paul, hombre. Y el mío es Rodrigo, Matilde. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo, no sé, por ahí, ¿en algún momento quieres ir a tomar un café conmigo o algo? Bueno, no, a ver, Matilde, vamos a hacer un poquito de autoanálisis. De conocer un poco de que sea un hombre de verdad. Por empezar, es una persona que no escucha. O sea, obviamente, un hombre no te va a aguantar. Un hombre si estás de hablando verdad, todo el doctora. Tiempo y no escuchar. Un hombre de verdad necesita una mujer de verdad. En principio, que lo escuche y que atienda sus necesidades. Por ejemplo, mándanos una foto. ¿Y a ti quién me atiende, doctora? ¿Y a ti quién me atiende? Vos, por ejemplo, ¿cómo te manejas en el tema sexual? Ay, a mí me da muchísimo pudor decir esto. ¿Te das cuenta? Yo no. Pero si tenés pudor, no hay. Para mí está vedada, doctora, está vedada. Yo no tengo encuentros íntimos, vamos a decir, desde hace muchísimos años, doctora. Hay que aflojar, Matilde. Ahora, ¿a vos te parece esto? Que si vos sos una persona que está resentida, escúchame, Matilde, lo que te digo. Sí, sí. Sos una persona que está resentida con el sexo masculino. Sos una persona que no está predispuesta a sexualmente. Entonces, ¿qué hombre te va a querer? ¿Qué hombre te va a elegir? Y bueno, para eso vos te das cuenta que lo mejor que podés hacer es ni siquiera ofrecerte a ese pobre hombre que te tiene que decir que no. Lo pones en una situación muy incómoda. Lo que pasa es que a mí me han tratado muy mal. He salido con hombres que no estaban a mi altura. Matilde. ¿Sí? Hola. Hola, Rodrigo. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿Querrás ir a tomar un café en algún momento? Desesperada. Yo le redoblo la apuesta. ¿Qué tiene que hacer este sábado a la noche? ¿Quisiera acompañarme al teatro? No. ¿Tenés entradas para ver algo, no te Rodrigo? Bucles de los algo pacientes. Voy a conseguir por usted, Matilde. Este hombre se está riendo mientras cállese, habla. Doctora, por favor. Pero, por favor. No lo voy a permitir. Por favor, mantenga el silencio. Es mi paciente, is my business. Si a usted le parece bien, por producción, le paso mi teléfono. Qué vanidad, usted me pasa el suyo. Te pido, por favor, que me dejes entonces tu teléfono y vete a donde nos encontramos. Ahora le digo a la gente de producción que se lo pase. Bueno, quedamos así. Escuchame una cosita, Matilde. Vos decís que los hombres no están a tu altura. ¿Cuánto medís vos? Yo pido 2.30 metros. ¿Te das cuenta? Sos un monstruo. Sos una persona grandota. Vos humillás a un señor que se va a sentir petiso al lado tuyo. A mí me gustan altas, Matilde. No, es una broma, no. Soy bastante alta, pero todo el mundo me dice... No, mido 1.80 metros, soy bastante pero alta. Pero sos una persona que intimida. Sos fumadora, tenés voz de fumadora. Sí, tengo bastante tipita con el tema del cigarrillo, sí. Bueno, sí, Matilde, fumo. Te agradecemos muchísimo el llamado. Bueno, acá me hacen circulitos con el dedo, eso quiere decir que tenemos que ir cerrando. Bueno, y entonces el tema de Rodrigo me lo arregla todo. Gracias, bueno, Matilde. Pero yo quisiera... Adiós. Te das cuenta que es una persona que no merece. O sea, no puede incomodar al hombre. No, yo no estoy de acuerdo. Aparte, me encanta esta situación espontánea. Me parece muy bien que usted intente de algún modo hacerla que se produzca algún tipo de liberación, que afloje un poco la truza. Pero también me resulta muy lindo esta espontaneidad de pero mi compañero. ¿Pero te parece de real que este hombre una que mujer se necesitada. Ríe? Está tomando el pelo una mujer que... Yo, para terminar nada más, voy a citar una obra muy bonita que nos han visitado hoy, que es El deseo en el espejo. Perdón, ¿qué es sino un caballero que alguien que se ocupa de una mujer necesitada? La dejé pensando. No, ¿qué entendemos por caballero? Usted lo está señalando a él como si fuera un caballero. Pero por supuesto. Alguien que se ríe de la fealdad de una paciente que está llamando en estado crítico. Mi compañero no se rió, Susana, al contrario, a mí me pareció. Por favor, esa risita socarrona, te pensé que no lo conozco. Por favor. Bueno. El deseo en el espejo. Que esta mujer se autoflagele mirándose el espejo a ver si algún hombre la va a poder mirar. Bueno, Susana... Bueno. Gracias por habernos acompañado. Siempre tocamos puntos delicados. Me imagino que hay gente que le resulta muy útil. ¿Se la puede consultar en algún lado? Sí, por supuesto. Tengo el blog. En Ofrendas Urbanas tengo mi sección. Bien. Susana Suárez, psicóloga social. Bien. Y... Su psicóloga. Muy bien. Bueno, nos vamos a despedir.